Buen día, muchas gracias por llamar, muchas gracias por darnos la oportunidad de manifestar nuestra problemática. No, por favor, aquí dispuesto siempre en la radio para conversar y para amplificar, para contar lo que está sucediendo, para buscar que esto efectivamente en algún momento tenga un punto de quiebre y se vuelva al diálogo. ¿En qué situación se encuentra ese diálogo con la administración de Jaime Méndez? No existe diálogo, nunca hubo diálogo. La única vez que hubo diálogo, muy amable, se cortó de manera inmediata por parte del intendente, básicamente por no le gusta que nos manifestemos. A pesar de los insistentes reclamos, correos, digo, y el reclamo público de avanzar hacia mejorar las condiciones, no solo no se responde a eso, sino que hay una escalada en la situación de persecución y violencia. Hay una compañera del hospital, una trabajadora que fue despedida sin justificación y están reclamando su reincorporación. Esa demanda puntual, ¿en qué situación se encuentra hoy? Bueno, todas las demandas, incluida la de Soledad, están ya presentadas en el Ministerio de Trabajo, en la Delegación San Miguel. No solo hay personal despedido, sino que también hay personal desplazado. El servicio de dermatología, el cual yo dirijo, en este preciso momento estamos en un centro periférico, 30 de julio, distante 3,5 kilómetros del hospital. Según nos informó la directora, es por motivos de la pandemia COVID-19. Positivamente sabemos que esto es desplazamiento por cuestiones políticas, por enfrentamiento y por desplazamiento de gente visible a la manifestación de los reclamos que estamos llevando a cabo. ¿Cómo se hace para dirigir un área del hospital a kilómetros? Buena pregunta. Eso habría que preguntárselo a la directora del hospital, al secretario de salud, que le vi la cara una sola vez en todos estos meses de conflicto, y al mismo intendente, ¿no? Que fue uno de los mentores de este desplazamiento. No solo desplazaron a dermatología, también desplazaron a endocrinología, a infectología, desplazaron a todos aquellos servicios cuyos integrantes han osado manifestar su desagrado y su desaveniencia con el Ejecutivo Municipal. ¿Cómo se hace, doctor Sheckman, para ir a trabajar todos los días a un lugar con este nivel de destrato en el marco de una pandemia mundial, donde por un lado hay a veces reconocimientos de algunos sectores, pero que en general a la hora de garantizar derechos y insumos, aparatologías, se vive este nivel de destrato, de violencia laboral? Esto se viene manifestando desde hace muchos años. La verdad es que es muy, muy difícil manejarse en estas condiciones. Uno que es médico, tiene otros ingresos y otras otros emplazamientos laborales. El problema no son los médicos en sí, sino básicamente todo el personal que está en condiciones deplorables de trabajo, llámese enfermeros, mantenimiento, camilleros, limpieza, que trabajan en condiciones realmente de tercer mundo o cuarto mundo. La verdad es que no se puede dialogar con un ejecutivo tan hostil para con el trabajador. Trabajador que estuvo siempre en primera línea de lucha contra el COVID, y cuando no existía el COVID seguíamos trabajando o estuvimos trabajando en las mismas condiciones. Cada vez que nos solicitaron algo, estuvimos. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de los médicos. El año pasado, a gran parte de nuestros profesionales médicos nos han desplazado al Colegio Máximo, a Virgen Niña, a tratar pacientes con COVID. Médicos que no tenemos absolutamente nada que ver con la infectología, como nosotros que somos dermatólogos. Pero sin decir nada y sin chistar, nos dirigimos y nos mantuvimos también a 3 kilómetros del hospital, donde era nuestro lugar de residencia, colaborando con el Ejecutivo, con la dirección del hospital, con la Secretaría de Salud, en este problema que es gravísimo, ¿entendido? Uh-huh. hoy nos hacen lo mismo, con sensibles diferencias, pero en realidad es exactamente lo mismo. Es importante que la gente sepa por qué nos estamos manifestando. Hay técnicos, enfermeros, que tienen un sueldo con un básico de 8.000 a 12.000 pesos por mes. Estamos trabajando con una precarización total y absoluta. A esta chica administrativa, Soledad Reise, que hace 8 años que trabaja en el hospital y que ha tenido un legajo intachable durante esos 8 años, hace 20 días fue desplazada de su lugar de trabajo a una ventanilla en consultorios externos. Esa fue la antesala de lo que ocurrió después. Su despido sin justa causa, y en un momento donde hay un decreto presidencial que prohíbe todo despido en cualquier tipo de personal. Es realmente lamentable la actitud del Ejecutivo. Es inadmisible. Totalmente. La verdad que uno no para de sorprenderse, y cuando parece que escuchó algo que era sumamente grave, se superan en el caso de San Miguel, y incluso algunos empujones, intentos de no solo violencia ya psicológica o persecución, sino violencia física, ¿no?, dentro del hospital, cuando se manifiestan en los pasillos de la dirección. ¿En qué situación se encuentra el hospital hoy, vinculado al COVID que mencionaba recién? Bueno, la verdad es que estoy alejado del hospital hace ya 10 días. Tengo entendido que los consultorios que han sido desplazados hacia otros centros periféricos siguen estando ocupados por otras especialidades afines al Ejecutivo, pero no utilizados para habitaciones por COVID. Es importante también aclarar otra cosa. Sí. Integrantes del servicio de clínica médica, como son los doctores Sofriti y Amigo, y el jefe de nutrición, el licenciado Martín Biagetti, han recibido citaciones al municipio para declarar en expedientes que se le han abierto por violencia, escuchen bien, violencia de género. En el caso del doctor Amigo ha recibido 2 citaciones, una para el día jueves y otra para el día viernes. Con este tipo de agresión y con este tipo de hostilidad convivimos todos los días, cada uno de los que se manifiesta en contra de esta forma de trabajo. Qué difícil presentarse a trabajar todos los días a un lugar donde, bueno, se vive este nivel de hostilidad. Doctor Sheckman, por último, ¿cómo continúan las asambleas y la organización dentro de, en la medida de lo posible, porque además los van trasladando a distintos lugares donde tienen poco contacto entre sí, cómo continúa la organización de base dentro del hospital para, bueno, mantener este reclamo y que llegue a la comunidad y que efectivamente tenga el apoyo unánime hasta que se dé marcha atrás con todo este tipo de hostilidades? Bueno, la asamblea permanente de los trabajadores unidos del Hospital Larcade, conformando ATUL, ha decidido empezar a denunciar todas estas cosas en los ámbitos que corresponden, ¿no? Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Delegación Municipal o de San Miguel del Ministerio de Trabajo, porque la verdad es que hemos agotado todo tipo de instancia y de diálogo con el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene intención de entrevistarse con nosotros. En el día de ayer se ha entrevistado con un grupo de médicos que dicen ser del Hospital Larcade, y son todos jefes y subjefes de servicio que en ningún momento han elevado la voz para manifestarse en contra de estas condiciones. Quiero aclarar que son médicos, algunos de ellos, que también están en situación de mensualización, pero que cobran sueldos que son astronómicos respecto de aquellos que están en planta, ¿no? Doctor Ryan Sheckman, agradecemos muchísimo este contacto y quedamos a disposición aquí en la radio para seguir conversando y contando la realidad del Hospital Larcade. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Agradezco nuevamente la posibilidad de manifestar nuestras inquietudes y nuestros reclamos a través de una voz radial. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Hasta luego.